Ok, qué gusto estar aquí. ¿Qué? ¿Quién sabe qué se oyó ahí? Ok, ¿cómo están el día de hoy? Qué bueno. Ya ve, ella está bien y bien contenta. Ojalá que todos los demás estén así y que el día de hoy, pues ya advirtió Chava que nos vamos a ir temprano. Entonces me tengo que apurar. Y para poder dejarle lo que creo Dios puso en mi corazón, agradezco a todos el esfuerzo que están haciendo por poner la pantalla que ya se ha caído otras veces y poder sacar el audio, porque quiero dejar algo y quiero que pedirle que oremos a Dios por lo que voy a hablar el día de hoy, sobre todo porque yo sé lo que voy a decir y corremos el riesgo de salir tarareando algo de lo que vamos a escuchar. Y no es la intención el día de hoy. La intención es que usted se llene de Dios y que su pensamiento pueda ser solamente el Señor Jesucristo. Y no quiero sonar religioso con esto, pero sí tenemos que considerar seriamente todo aquello que dejamos entrar en nuestra mente, lo que está llenando nuestra vida al final de cuentas. Entonces, con todos los principios bíblicos que le voy a dar, yo espero que el día de hoy nos pongamos mucho más listos en aquello que está ocupando nuestra mente. ¿Quiere orar conmigo? Ok, ore con todo su corazón para que Dios hable a su vida. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Señor, habla ahora que tu pueblo escucha. Señor, en el nombre de Jesús, en este instante tomamos todo pensamiento, Señor, que sea contrario a tu voluntad, y lo sometemos, Señor, a tu obediencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces quiero hablar el día de hoy sobre los pensamientos, y le voy a pedir que estén atentos con lo que voy a hablar. Hay algunos principios, por supuesto, sacados de la palabra de Dios. Quiero compartir sobre la fuerza de los pensamientos. ¿Sale? Tus pensamientos. Bueno, en mi carrera vimos algo sobre la fuerza que genera en aquello que tú estás pensando o enfocado. Al final de cuentas, en eso vas a estar involucrado. Eso es lo que vas a conseguir. En eso es lo que vas a vivir. Entonces, tus pensamientos tienen un poder extraordinario. Por eso, con razón, dice Romanos 12:2, anótalo, yo te lo comparto. Dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña a renovarnos cada día. De aquello que entra a nuestra vida, dice: hey, a ver, ¿qué es lo que hay el día de hoy en tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Por qué? Porque de lo que hay en tu mente, baja tu corazón. Fíjate el orden, te lo voy a decir primero, te lo voy a enseñar y luego te lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Lo que hay en tu mente, baja tu corazón. Lo que baja tu corazón, habla tu boca. De lo que habla tu boca, te llenas. Para que me entiendas, te lo crees. Así es el orden y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Entonces, dígale a su vecino: ten cuidado con lo que está en tu mente. Dígale, por favor: ten cuidado con lo que está en tu mente. Según la Biblia, dice que si actuamos es porque antes ya lo habías pensado. O sea, cuando tú haces algo, antes había estado primero. Nadie puede decir: ay, caí en fornicación, no sé cómo. Primero algo anduvo rondando ahí: esa muchacha me gusta, ese hombre me gusta. Y entonces no lo detuviste a tiempo, no lo llevaste cautivo a la obediencia a Cristo, y de esto se convierte en una realidad. Ahorita se los digo con la palabra de Dios. Pero antes, como voy a hablar de la mente, como voy a hablar de los pensamientos, voy a darte algunas citas que tienen que ver con cómo Dios le pone una atención. Dios habla muy fuerte en cuanto a cuidar nuestra cabeza, nuestra mente y nuestros pensamientos. Deuteronomio 6, del 5 al 8, búscalo solamente y yo te lo voy, anótalo. Yo te digo de qué trata porque no tengo mucho tiempo, ¿sale? Te los voy a estar mencionando solamente, usted lo coteja en casa. ¿Por qué? Porque pues así es, no hay tanto tiempo para ir y detenernos ahí. Este es un estudio que yo di en tres sesiones, en tres reuniones, tres jueves en mi congregación. Entonces, es imposible darlo en 45 minutos aquí. Por favor, ponga todo su enfoque, voltee para acá, esté atento. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 8, dice que amaremos al Señor nuestro Dios. Fíjate bien, este es el orden, dice: con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Lo primero que menciona es la mente. ¿Por qué? Porque si tu mente está enfocada en Él, es fácil amar a Dios. Pero hay tantas cosas que vienen, se filtran. ¿Cuántas imágenes, archivos, información entra a nuestra mente y a veces nos desvía de los propósitos de Dios? Por eso dice Dios: primero quiero tu mente, porque sé que si tengo tu mente, entonces tengo tu corazón, entonces tengo todas tus fuerzas, todo tu vigor, tu vida misma estará enfocada en mí. Entonces, escúchame bien, dice: y las atarás, empieza a hablar de los mandamientos, las atarás, dice, en tu corazón, y la llevarás como frontales en tu mente. No hay tiempo para decir sobre de esto, pero al día de hoy los judíos, el pueblo de Dios, utiliza algo que se llaman las filacterias. Las filacterias es una cajita, escúchame bien, de cuero. Esta no es otra cosa, sino contiene ese pasaje de la palabra de Dios: amaré al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Ellos hasta medida tienen entre ceja y ceja, literalmente se colocan ahí la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque dicen: aquí va. Y en la mañana, ahí me tocó, todos, usted ve a gente, a los chavos así, y se dan siete vueltas a su brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo está cargado el corazón. Entonces dicen: Señor, aquí llevo tu mandamiento y te llevo atada en mi vida. Voy, Señor, pensando en ti. Este día no te voy a fallar. Y si viene la tentación, le voy a decir: en el nombre de Jesús, no entras a mi vida. Ya está ocupada por la palabra de Dios, por la bendita palabra de Dios. Y la llevo en mi mente. Y luego dice: y la repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. O sea, Dios nos da una tarea: ten cuidado lo que pasa acá. Hay otro que ellos mismos le llaman la mezuza. La mezuza es, otra vez, es una especie de cilindro. Lo colocan a la altura de su cabeza porque representa la santidad a Jehová, la cobertura de Dios sobre nuestra cabeza. Y el judío acostumbra, cuando sale de casa, decir: Señor, hoy no te fallo. Y toman y besan la mano, pero habiendo tocado la palabra. Ese también contiene una porción que dice: tu palabra es más dulce que la miel. Y dicen: Señor, esta palabra, porque amo tu palabra, porque tu palabra la llevo en mi mente, no fallaré a ti. Le voy a demostrar más versículos sobre la vestidura también de los sacerdotes. No lo busque, esto está en Éxodo capítulo 28, anótelo para que usted lo revise en casa. Deuteronomio 28 habla sobre la vestidura de los sacerdotes y habla de un manto que va en la cabeza, y en la cabeza lleva una mitra que dice santidad a Jehová. ¿Escuchó? ¿Dónde empieza la santidad? En nuestra mente. Ahora entiende también por qué número 6 habla del voto nazareo. El voto nazareo tiene que ver, entre algunas otras cuestiones, dice: y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque también el pelo representa una cobertura. No me voy a meter con el voto nazareo. Cada una de estas son enseñanzas muy profundas. A donde yo quiero llegar es con los resultados que estamos obteniendo hoy en nuestra mente. Entonces, Sencillamente, quédese con eso de número 6. En el versículo 5 dice: no pasará navaja sobre su cabeza, porque es: no vas a quedarte sin protección. Hay una protección en tu vida, o que te hace recordar con esa cabellera. Y cuando tú no pasas la navaja, no le puedo fallar a Dios. Tengo un manto, tengo una cobertura en mi vida. Efesios 12, usted lo sabe, 6 del 10 en adelante, habla sobre la armadura de Dios. ¿Usted la sabe, la armadura de Dios? ¿Alguien sabe la armadura de Dios? Si alguien lo sabe, levante la mano para saber. 1, 2, 3, 4. Ok, algunos ya. Un 20%. Ahí te va. La armadura de Dios dice, bueno, es una advertencia, es una orden. Y luego viene al final también un fruto, un resultado de que usted se ponga la armadura. Dice, para que cuando haya acabado todo, pueda estar firme. La armadura es necesaria. Pero fíjate qué impresionante es cómo empieza la armadura. Dice, poniéndose el yelmo. ¿Qué es el yelmo? Es casco. El casco nos protege, pues, la cabeza, la mente. Entiéndalo, en una, hablando ya literal, en una armadura, en aquellos tiempos cuando la usaban los guerreros y se ponían aquel casco, pues era para proteger lo más importante. Te cortan la cabeza y no hay más, te cortan un brazo, no pasa mucho. A lo mejor, pues desgraciadamente, ya no hace lo mismo, pero sin la cabeza no puedes vivir. Entonces es tan importante tener cuidado. Dice, primero el casco y luego el pectoral, el tórax. La Biblia dice la coraza de justicia, y luego el cinturón de la verdad, el calzado, el apresto, el evangelio, la espada, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, y orando. Son siete, por así decirlo, artículos, parte de la armadura. Pero ¿cuál es la primera? Yelmo, que protege la cabeza. Hay que tener mucho cuidado con nuestra mente. Entonces podemos seguir buscando muchas otras puntos sobre cabeza, mente. Si te vas a la concordancia y empiezas a buscar sobre pensamientos, hay muchos pasajes, pero le da un lugar muy importante. Cristianos, queridos amigos, aún gente que nos visita por primera vez, yo les invito a que a partir de hoy tengamos mucho más cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra mente. Ahí le va. Anota esto. Proverbios 23:7 dice: porque como según piensa. Esto es, lo tengo en varias versiones. Como según piensa en su alma, así es él. Otro dice: cuál es su pensamiento, tal es él. O sea, el mundo tiene un dicho: dime qué piensas y te diré quién eres. Lo que está en tu mente. No, yo pienso que construiré edificios y esto. Vas a ser arquitecto. Y te empieza, la gente, según lo que piensa, en eso allá llegarás. En eso estará tu enfoque. Por favor, revisa esta noche qué pensamientos rondan en tu mente. Porque aquel que, si estás pensando robar un banco, aguas, porque rápido lo vas a hacer. Lo malo es que te pueden agarrar. Si alguno está pensando meterse a la universidad, padrísimo, porque Dios te va a ayudar, te va a bendecir, vas a ser un profesionista. Ese pensamiento va a dar fruto, y un fruto bueno. Si está pensando en dejar a la esposa, al esposo, aguas, porque se va a quedar solo, se va a quedar sola. Por favor, cuida tus pensamientos. Dígale a su vecino: cuida tus pensamientos. Pero dígaselo, cuida lo que está en tu mente. Dale un vistazo a lo que hay el día de hoy. Fíjate bien: como piensas determinará cómo vas a vivir, qué vas a obtener, a dónde llegarás, si alcanzarás felicidad plena en Dios, si conseguirás las promesas que Dios ha hablado a tu vida. Escuche lo que le digo. Mire, esto es una estadística que se realizó en los Estados Unidos. No sé hablar inglés, pero, así que escuche. Se llama Berna Group. Ellos hicieron esta estadística donde demostraron que más de la mitad de hombres y mujeres norteamericanos cristianos no creían que las escrituras fueran totalmente ciertas. O sea, sí, Dios es amor, lo creo. Pero que un gran pez se tragó a un hombre y después de 3 días lo vomitó enterito sin que le pasara nada, ya fue mucho. No lo creen. Sí, sí creo que Abraham tuvo muy grande a Isaac, sí creo en los milagros, pero que pasara todo el pueblo en medio del mar, que Dios lo abriera para que pasaran en seco, ya fue mucho. Sí, sí creo que Dios un día a través de una viuda alimentó a un hombre de Dios, a un siervo de Dios, pero que haya caído maná del cielo, comida, pollo como empanizado con sabor agridulce, y que todos los días caía la porción y que ellos podían comer, eso es lo que dice la mitad. Si ahora mismo realizáramos esa encuesta aquí, ¿cuántos incrédulos? ¿Cuánta gente diría, pues yo también, pastor, yo creo estos, unas cosas sí las creo y otras cosas, escúcheme, si la Biblia dijera que fue Jonás quien se comió a la ballena o al gran pez y después lo vomitó enterito, yo me la creería. Porque es la palabra de Dios. Y hay mucha gente, ¿sabe qué es lo que la gente dice? Los de la New Age y muchos de la, mucha gente, muchos ateos, que el cristianismo es para gente de mente débil. Y es todo lo contrario. Porque aquí nosotros y los justos, dice la Biblia, por la fe hemos de vivir. Porque no andamos por lo que vemos, caminamos por fe, no por vista. Bienaventurados los que no vieron, los que no viendo, creyeron en Dios. Nosotros no estuvimos ahí cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero yo creo que Dios le levantó de entre los muertos y ahora mismo está sentado a la diestra de Dios el Padre, reinando en majestad y en gloria. Amén. Yo lo creo. Cree lo que la Biblia dice. Todo lo que la Biblia dice, que un día regresará por nosotros, yo se lo creo. Todo lo que Dios habla, Dios nos ha dado maravillosas y grandes promesas. El asunto es que nuestra mente está tan llena de información, de cosas, de contenidos que no son alineados a la voluntad de Dios. Y entonces cuando viene su palabra, ay, se oye bonito, pero conmigo no pasa. Ay, conmigo no va a suceder. Sí va a pasar contigo, porque al que cree todo le es posible. Y como Dios funciona a través de la fe, por eso entiende por qué debemos cuidar nuestra mente, porque el campo de batalla de cada hombre y cada mujer está aquí. Si el diablo logra meter una duda en nuestro corazón, en nuestra mente, nos estamos poniendo en problemas con Dios. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? ¿Cuál? Búsquenmelo en los 10 mandamientos que se nos ha dado a nosotros. ¿Y en dónde fue el pecado? ¿Cuál fue? ¿El 4, el 5, el 6? ¡Dudaron! ¡Dudaron! Entró la duda, entró aquí. Dijo que no. Y viene la serpiente, dice que no pasa nada. ¿Dudan? Por favor, nunca dudes. Hay dos cosas que Dios detesta. Uno, la desobediencia. Y la otra, la incredulidad. Hebreos 11:6 dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador del que le busca. Y eso debe operar en nuestra mente, eso debe funcionar. A estas verdades son las que te tienes que amarrar, atar, ligar. Señor, te creo todo lo que tú dices. Y cuando viene una palabra que no es conforme a la voluntad de Dios, usted inmediatamente la desecha. Quiero que escúchenme bien con atención. ¿Sabe por qué yo hice esta serie? El año pasado yo estaba predicando y cuando estaba predicando de repente sentí un calambre en la parte de acá, de mi cabeza. Y me quedé, pues sentí muy raro. Es una especie como de unos toques. Cuando uno toca ahí unos cables pelones, brr, le da uno. Pero a mí me lo hizo aquí. ¡Pum! Yo estaba predicando y yo me quedé. Bajé un poquito la voz, dije, vamos a adorar, pónganse en sus pies. Adoramos, terminamos la reunión y yo me quedé con un dolorcito de cabeza. Jamás me había dolido la cabeza en toda mi vida. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Ahí le va, este es el asunto. Cuando yo estaba chiquitito, pero recién, no recién nacido, tenía unos meses, no tenía un año. Todos mis primos, la casa de los abuelos era una casa grande de dos pisos. Entonces todos los primos dijeron, vamos arriba a jugar y salen corriendo. Y de los mayorcitos nunca han confesado su pecado. Pero los mayorcitos, alguien de los mayores me agarró. Y ahí van todos corriendo a la parte de arriba. El asunto es que no había barandal de seguridad. Y parece que alguien pisó o mal y se iban a caer. El asunto es que yo salí volando. Todos los demás se detuvieron, pero yo caí de cabeza. Y cuando caigo de cabeza, había una tía que estaba embarazada. Y cuando me ve caer, ella se choqueó. Y ella estaba embarazada y empieza a dar vueltas. Bueno, ese primito llegó con el pecho así todo salido y con algunas situaciones, fue enfermizo y hasta que ella fue joven. El asunto es que, ¿por qué te cuento toda mi historia? Porque a partir de ahí yo sentía como que siempre traía un lápiz aquí. O sea, yo sentía, tenía la sensación de traer algo aquí, en esta parte. Y yo empiezo un poquito a preocuparme. Y empieza unos pensamientos en mi mente. ¿Y qué si por ahí reventó algo? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si aquello? ¿Y qué? Yo empiezo a buscar gente, doctores de mi congregación, y le digo, oye, hay esto, ¿qué piensas? Me dice, bueno, no sé, pero conozco a un neurólogo. Digo, contáctame con él. Busco al neurólogo. Le cuento todo y me hace rápido una. Esto, a través del tiempo, hubo un día en que yo traía un dolor de cabeza muy fuerte y a mí jamás me había. Yo dije, no puedo más, Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo en mi cabeza? Habla, por favor. Dime qué es lo que está sucediendo. Entonces yo busco al neurólogo, me voy, me meten a un maquinón más o menos de este tamaño, un cuadro así. Aquí tiene un hueco, tiene una cama y me meten ahí. Me meten una sustancia a mi cuerpo, para es una especie de plomo para que se registre en las tomas. Esa máquina me hace 36 tomas de mi cabeza, de mi cerebro. Salgo de ahí, de esos estudios, y el doctor me dice, bueno, usted no tiene absolutamente nada. Cuando me dice eso, muchas gracias. Cuando me dice eso, yo estoy solo porque mi esposa había salido a un evento y empiezo a dar gracias a Dios en el hospital, en el estacionamiento del hospital. Le dije, Señor, todos los días de mi vida te serviré, te amaré, caminaré contigo. ¿Pero qué pasó? No sé, el neurólogo me dijo, mira, nosotros todo tenemos el sistema nervioso, también en esta parte hay nervios, y se pudo también, como cualquier otro nervio, contraer. Dice, pero tú estás completamente sano. Y a partir de ese momento, yo deseché cualquier pensamiento de muerte, porque mire, desgraciadamente cuando pasa una situación, uno piensa un montón de cosas, ¿sí o no? Que tu hijo te dijo a las 6 iba a llegar y usted voltea y dice, son las 6:05, no llega. Son las 7 de la tarde y mi hijo no llega. ¿Qué le habrá pasado? Lo atropellaron. Llámale a la ambulancia, a la Cruz Roja, llama a ver si está en la cárcel, llama. Y uno empieza acá, mira, un montón de cosas a idear. Cuando llega el esposo y que le encuentra aquel chiste, ¿verdad? De que le encuentra un cabello negro y dijo, ay, andas con una mujer de pelo negro. Y dice, este cabello no sé, pues ha de ser tuyo. No, no, tú andas con alguien. Y un día ándele que sí traía ahí sí como uno güero. Dice, ahora andas con una rubia. Dijo, pues yo qué sé, era un cabello que voló por ahí. No, pero te aseguro que no hay nada, mujer. Ya que no lleva nada, todo aseguró, sacudió de este para que no viera. Y la mujer luego lo busca y ver que. Dice, ahora andas con una calva, una pelona. Así hay personas, siempre pensando mal, pensando lo peor, pensando negativo. Escúcheme muy bien. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Con lo que llenas tu cabeza, el día de mañana va a dar fruto. Te voy a dar otros versículos antes de pasar a algo interesante. Espero que sea una bendición y no vaya a asustarse. Bueno, Salmo 133:1. Ustedes lo saben. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Escuche, dice, es como el buen óleo, el cual desciende por la cabeza. ¿Por dónde baja? ¿Por qué primero la cabeza? Dios le da una importancia a tu vida, a tu mente y a tus pensamientos. Dice Isaías 26:3. Anótalo, yo te lo comparto. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, oh Dios, ha confiado. ¿Sabe quién es la gente que le va a ir bien en la vida? Aquel que está su pensamiento perseverando en Dios. Escúcheme, si yo hubiera estado pensando, me voy a morir y mis hijitos qué van a hacer y qué voy a hacer con las iglesias, más vale que levante de una vez copastores en todos los lugares porque no sé qué me está pasando. ¿Sabe qué? Yo le empecé a decir, Dios, estoy seguro que tú estás conmigo, que tú eres mi sanador, que no tengo nada. Empecé a hablar palabra, promesas de Dios, lo que la palabra dice. Y vi antes ahí algo que estaba ahí, esta es mi Biblia y voy a creer algo así. Estaba ahí así de pasadita, lo pusieron. Eso es lo que usted debe creer y no toda la información que nos llega de repente por ahí. Ahí le va. Pongan mucha atención, porque hay muchos que no tienen un afecto, ni la Biblia se convierte en el libro deseado por usted. Hay muchos que llenan, Suri, ¿me ayudas? Llenan su mente, no precisamente con la palabra de Dios, sino de otro tipo de literatura. ¿Escucharon? Sí. Ahí le va, mire, escúcheme. No es que tú la compres, es que tú llegas a un lugar y ahí está. Entonces usted la agarra y dice, qué interesante. Y ya dejó la ñurca a Bobby. Y ya pasó. Y entonces uno está ahí llenándose, llenándose, llenándose. Fíjate bien. Entras a un lugar, a un supermercado, y ahí está música. Y usted, escúcheme, se lo voy a hablar como comunicador. Yo estudié y soy licenciado en ciencias de la comunicación. Y nos enseñaron el cómo hacer, cómo meter mensaje subliminal. Está muy sencillo. En una película de esas de carrete antiguo, usted va viendo la imagen y está, va al movimiento, ¿no? Entre esas 17 escenas entra una hamburguesa. Y luego ya otra vez la tira normal. Entonces usted está viendo, o de repente el del cine, el artista, destapa una Coca-Cola y ¡clac! Se oye y se la empieza a tomar. Y usted dice, ay, ahorita vengo, voy por una hamburguesa y una coca. Hay un mensaje, escúchame. Tu consciente no lo capta, el subconsciente sí. Escúcheme lo que le voy a decir. Esto es verídico, Cuando yo hice este estudio, yo puse una música. Y el amigo que me estaba ayudando en la multimedia, cuando ya termina todo y que ya despedí la reunión y está recogiendo, andaba tarareando la canción. Y entra mi hijo y dice: ¿qué haces? ¿Qué estás cantando? Y dice: ay, pues es que se me pegó la canción. Bueno, ahí le va. Una peor. ¿Escuchó? Diga conmigo: peor. Voy a ver a mis hermanas a Torreón. Me invitan a un café. Estamos ahí formados. Está una canción ahí sonando. Y yo estoy mientras: ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? Grande, mediano, chico. Con esto, con lo otro, con aquello. Pues en eso yo empiezo en la fila a hacer. Voltea mi hermana y me dice: ¡pastor! Yo digo: ¿qué? Estás chiflando una canción. Digo: ¿en serio? No me di cuenta. Y inconscientemente yo estaba bien entrado, ministrando acá. ¿Saben qué canción es? ¿Y por qué sabe, oiga? Bueno, después me puse a ver, a analizar la letra. No soy una señora. Está hablando de pues que no, dice: no soy una señora ama de casa, no soy alguien para, dice, soy, y empieza a decir una que quiere vivir con otra persona, y empieza a decir una bola de tarugadas, perdón por la palabra. El asunto es, por favor, tenga cuidado con lo que deja meter a su mente. Entonces, mira, a veces estamos viendo este tipo de literatura. No es precisamente la Biblia, ¿eh? ¿Lo puedes poner? Generalmente, esta clase de literatura no contiene los pensamientos de Dios. Esta es literatura que, pues, está al alcance de todos. Para conseguir una Biblia tiene que ir a una iglesia, tiene que ir a una librería cristiana, etcétera. No lo tapes, ya ponlo ahí porque ya se me acaba el tiempo. ¿Alguno de ustedes ha visto ese tipo de literatura? ¿Alguien todavía acostumbra a comprar? Yo no, pero mi tía sí, ella es la que me los presta, pastor, de veras. Mira, yo puse eso, ese cuadrito, porque no pude poner la portada completa, porque generalmente, casi siempre, traen una persona, pues semidesnuda, ¿no? En bikini. Y escúcheme, lo grave del asunto no es, dicen, y se lo digo como comunicador, dicen que por cada imagen que tú retienes por 5 segundos en tu mente, se te queda por lo menos archivada 5 años. ¡Wow! Ahora hágale a aquella gente que por ahí en algún momento consiguió una revista pornográfica y la veía y todo, ¿cuánto tiempo necesita? Como dice Romanos 12:2, una renovación en nuestra vida, una limpieza, una que Dios venga y haga un milagro en nuestra vida. ¿Qué más tenemos de este tipo? TV novelas, TV notas. ¿Cuántas y cuántas? Ve, ábreme de allá, por favor. Pásamela. Entonces, porque tú guardarás, esta es la promesa. No para la gente que está enfocada, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento se lo da a TV y novelas. ¿Verdad que no dice eso? Aquel pensamiento en ti persevera, oh Dios. Qué bueno que usted vino aquí y está perseverando en la sana doctrina de Jesucristo. Y llénate más y más cada día de Él. Ponga en la mañana la alabanza, amanezca con eso. ¿Por qué? Porque mira, tú entras, el vecino va a poner ahí los Tigres del Norte, Luis Miguel, todo eso. Y usted, aunque no quieras, muchos de ellos le ponen a todo volumen y ahí te lo estás comiendo. Ahí está filtrándose a tu vida, a tu mente. Aguas con esos programas de Ventaneando. La Oreja. No, nadie de ustedes ve eso, ¿verdad que no? Ni tampoco ven los reality shows. Big Brother. ¿Escuchó? Laura Bozzo. Niurka. Rocío Sánchez Azuara. ¿A poco ese también, pastor? Ahí viene la tercera serie, o la tercera ¿qué? Etapa, o la tercera temporada de mujeres asesinas. ¿En qué consiste esto? En matar a alguien, como si no tuviéramos ya demasiada violencia. ¿Sabe lo único que genera esto? Y programas como este, hay un montón. Lo peor del caso es que haya un cristiano viendo y le mató. Qué bueno, desgraciado, hizo todo lo... Se mete la gente, de veras. Cuida, por favor, tu mente. Cuida tu corazón. Escúcheme. Hay uno agresivos. Hay uno, no sé cuánto lo han visto, infarto se llama. Escúcheme, le voy a decir en qué consiste. Es un programa de cámara oculta que lleva el formato hasta lo más salvaje que se ha visto. Escucha de qué trata. La violencia, juegan con el miedo de la gente, con la dignidad. Ahí le va. Esto está muy fuerte lo que voy a decir, pero no se pueden asustar, porque desgraciadamente es lo que está ahorita operando en esta, en la tele nuestra. Uno de estos programas simulaban violar a la madre enfrente de la hija. La hija lo estaba viendo. ¡No! ¡Dejen a mi mamá! Y la señora ahí prestándose. Entonces de repente brinca la señora y dice: ¡esta es una broma! Se llama infarto porque llevan al límite a la gente. Cuando ya la gente está a punto de choquear, de enloquecer o de infartarse, todos, cuando ya le llevan al límite, todos van corriendo y le abrazan y le dicen: no te creas, es una broma, mira, acá está la cámara, ya está la cámara, voltea. Y la gente acá dando el petateándose, pues. Fuerte, qué fuerte. Y estos programas, ahorita está esto aquí. Hay un programa que se llama Infieles, de Chile. La temática es esa. Andan detrás del infiel o del que anda ahí siéndole infiel. Van y tocan la puerta y luego salen. Y cuando dicen: estás en Infieles, y lo toman porque lo cacharon en la casa de la otra o del otro. Programas como ese han salido varios en Estados Unidos, en Perú. Hay uno que se llama Mi Problema con las Mujeres. Y dicen, el tipo y dice: discúlpenme, Dios me hizo así, me gustan las mujeres, me gustan, asalta las chamas, toda, diciendo: así somos. Mentira, Dios no nos hizo así, maridos de una sola mujer. Esos son los principios de Dios. Esto es lo que el mundo dice. Bueno, tantas cosas. A ver cuántos han visto de esto. Novelitas. Rafaela, yo no sé si está hasta ahorita ahí o no, pero muchos están llenando de esto. ¿Seguimos? Una familia con suerte. Nadie ve eso tampoco, ¿verdad? Y esta, La Fuerza del Destino, la historia de Iván y Lucía. Es que ahí dice, no crea que yo me la sé. La que sigue: ni contigo ni sin ti. ¿Alguien está llenando su mente de esto? Y ya no sé cómo dejarla. Ahorita vamos a hacer una oración. cuando me enamoro. Ya se acabó, ok. El triunfo del amor. Teresa, ¿todavía está esa o ya se acabó? ¡Hala! Volver a amar. Ah, esta es la canción que estaba cantando el amigo que estaba allá. Para volver a amar. Andaba. Es en serio. Estaba todos los cables, estaba acomodando. Y entra mi hijo y dice: ¿qué onda? A ver lo que sigue. Entre el amor y el deseo. ¿Hay otra más? Ok, ¿qué es esto? Quiero que levante la mano todos los que vieron el Titanic. ¿Alguien la vio? Yo la fui a ver cuando estaba recién casado. Salí más enamorado de mi esposa. Ok, hasta ahí, escúcheme. No, es que el otro día yo entré a una iglesia y estaban ministrando con eso. No es mentira, ¿eh? Es en serio. Es en serio. Escúcheme, póngame mucha atención. Uno ve esa historia, ¡ay! El 80% levantó la mano y confesó su pecado. Que la vieron. Que la vieron. A ver. Y otro 20 dice el pastor que no quisieron confesar. Yo sí la vi. Escúchame. Y uno dice, ay, y el amor y esto y lo otro, triunfó el amor. ¿Cuál triunfó el amor? O sea, se ve muy bonito esta imagen. Y ahí en el pico, ¿verdad?, del barco, y aquella levantando, y el aire levantando el pelo de la chavala. Y el Leonardo DiCaprio sonriendo, wow. Todos le hicieron los chavos, ah. Pero escúchame, hay una imagen o hay una escena donde salen en la carcanchita. Y la carcanchita se llena toda de vaporcito porque quién sabe qué estaban haciendo. ¿Quién sabe qué pasó? No. Aquí ya vemos pura gente santa con nuestros pensamientos enfocados en Dios. ¿Cierto? Hay unas hermanitas que están viendo, no sé de qué está hablando porque verdaderamente no fueron. Pero todos los demás sí saben. Vamos a llamarle como es. Pecado al pecado. Ahí se fornicó porque no era su esposo. Ellos, los que salieron en el barquito, no eran. Se la roba y dice: vente, porque aquel que tenía lana. Ya la vieron ustedes, ¿para qué se la platico? El asunto es que la gente luego dice: no, pues qué bueno. Al final, el amor y ella fue de él y que. Y nos involucramos cuando la verdad es que ahí hubo una fornicación, una inmoralidad. Desgraciadamente de eso estamos llenando. Termino hablando un poco de la música, porque la música es espiritual. La música puede llevar a la gente al suicidio. La música puede llevar, bueno, usted escucha la de Rocky, ¡tam! Tan, tan, tan, tan, tan. Y usted como que dice: oh, voy a correr, vieja, ahorita vengo. Se siente motivado. Te sientes fuerte, te sientes bien. Pero escuchas una música como esta. Puedes poner la de Imagina. Voy a usar música viejita y música de la que se escucha ahorita, porque no quiero que. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Lo peor del caso es lo que habla. No hay cielo, no hay infierno. Hay lo que tú creas. Se llama Imagina la canción. Bueno. Yo sé que aquí nadie escuchaba de esa música. Puro Marcos Witt. Ok, ya está ahí. Si escuchas un buen rato este tipo de música en un día nubladito o lluvioso, no hay nadie en tu casa, te puede llevar a cosas lamentables, a una depresión, a cosas muy, muy desagradables. Aguas, aguas, porque hay música triste, hay música que te lleva al dolor, a recordar cosas pues impresionantes. Escúcheme bien. Voy a poner una, bueno, le voy a mencionar la José Alfredo Jiménez. ¿Qué decía? Mi destino. Ah, bueno, una piedra le había enseñado, que el destino de él era rodar y rodar. Qué tristeza, oiga. Como que nomás nacimos para eso. José, José, otro que rodaba. He rodado de allá para acá, fui de todo. Otra canción, me voy a llorar a la tierra de los olvidados, donde se encuentran los seres más despreciados. ¡Uy, qué fuerte! Canciones con una influencia seductora. ¿Alguien conoció a un tal Camilo VI? Los chavos, yo sé que van a decir, ¿y eso qué? Bueno, aguante tantito ahorita. Déjeme voy con los de sus papás, a lo mejor. ¿Puedes poner? No importa la luz. Fíjate, ¿quién dijo que era el camino? Palabra, yo soy la luz del mundo, dice, no importa la luz. Acaricia mi espalda, así, bésame despacio. Sobran palabras. Ahí empieza, a partir de ese momento empiezan a hacer unos gemidos él y las chicas del coro empiezan a responder, insinuando, bueno, ahí hay otra, no la vamos a poner, que es Fresa Salvaje, y es puro lo mismo. Ah, ah, ah, y empiezan a hacer lo mismo, gemidos. Y yo sé que los chavos no conocen, no saben quién es Camilo VI. Pero yo sé que muchos de los que están aquí, adultos, escucharon. Yo nunca compré uno, pero sí escucharon. No diga que no, porque era lo que en aquel entonces había. Vivir sin ti. ¿Qué? Vivir así es morir. Vivir así es morir de amor. Fíjate lo que dice la letra. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Ok, ya está ahí. Melancolía. ¡Qué dolor! Es una mezcla entre tristeza, seducción. Y esto es lo que mucho tiempo. Usted iba a decir, pastor, no me digas que las tenía toda la colección de Camilo VI, pero no estaba en Cristo. Bueno, ahora sí estás en Cristo. Escúcheme, yo me acuerdo en un Visión Juvenil 1988, cuando Fernando Sosa y Eddie Nieto dieron un estudio del rock, y que Alejandra Guzmán y que Mateos y que un montón de gente con mensaje subliminal en su música. Este no es mensaje subliminal, esto está el mensaje directo, la gente lo entiende. Desgraciadamente no ponemos atención a veces en las letras. ¿Han escuchado una famosa canción que se llama Waka Waka E? En la escuela, aquí en la iglesia a veces no danzan, pero cuando salió esa todo el mundo andaba que... Escúchenme, ¿sabes lo que dice ahí? Yo no sé, mira, ponga atención. Dice la letra, Sarale, Sarale o algo así. No estoy, no sé cómo se menciona, se pronuncia. El asunto es este. Ese era el dios de la fertilidad para los de África. Es un dios de ellos. Y dice la canción, un día todos vendrán a África y cantarán Saralegua, o invocarán. Escúcheme, ¿cuántos países califican al mundial? 32. No solamente 32 asisten al mundial, asisten todo el mundo y se fueron ahí a Sudáfrica y cantaron esta canción. O sea, eso era algo profetizado. Es increíble. Usted no sabe la gente que está en la industria de la música. Esta gente no es tonta. Tienen que poner ganchos en la música y cosas para atraer a sus seguidores, aquellos que van a comprar su música. Lo mismo, analiza las canciones. Y esta otra canción de Loca es un montón de frases incoherentes, no tiene sentido aparentemente. Vaya usted a saber, estoy seguro que ella sí sabe lo que está cantando. Ahora, este es el punto. Yo quiero que observe. Si usted dice, no le hallo nada malo a la letra. El punto es la seducción. El punto es el... Ok, hasta ahí, porque ya están moviendo algunos el piecito. Ah, lo caché. Ahí le va. Por eso le digo que es espiritual. Llega a nuestro inconsciente y usted lo atrapa. Esta mujer hace el baile del vientre. Se mueve de una manera impresionante su esqueleto y atrapa, seduce. La Biblia habla sobre de esto. Huye del espíritu seductor. Bueno, necesito terminar ya. Hay canciones de baja autoestima. José decía, en verdad soy un payaso. Pues es que lo que quiere, sino lo que puede ser. El Tri tiene una canción que dice, la gente me dice que todo lo que hago, dale. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago. ¿Sabes qué? Y a la gente no le va bien. Y yo no sé de por lo qué. Que se llenan. Eso les va a pasar. Nada me sale bien. Ok. Escúcheme. ¿Alguien ha escuchado canciones como la de María de Ricky Martin? Esta canción, fíjate lo que dice. Así es María, blanca como el día. Habla de drogas, pero es veneno. Si te quieres enamorar, así es María, tan caliente y fría, que si la bebes de seguro te va a matar. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Okay. Así es María. Hasta ahí. Mire. Fría. Dice en otra parte, aunque me muera ahora María, te tengo que besar, consumir. Aunque me muera, no me importa. Qué impresionante. Y a veces no. A ver, ¿quiénes escucharon esta? WhatsApp. ¿Alguien? Mira lo que dice. Quiero desahogar. Me siento algo peculiar. Me levanto por la mañana, doy un paso afuera. Tomo un respiro profundo y consigo elevarme. Y grito a todo pulmón. Hasta ahí. ¿Cuál es el respiro profundo que le hace elevarse? Ah, aleluya. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Amados, cuando yo estaba haciendo esto, yo tuve que orar, yo tuve que pedirle al Señor, Padre, perdóname, porque a veces uno toma tan a la ligera, va a tantos lugares y se filtran tantas cosas, música, imágenes, y a veces uno no hace nada por detener, no estamos cubriendo nuestra cabeza. Ahí le va. Le dije que le iba a dar la base bíblica que baja aquí y luego sale y luego te llena por completo. Con esto terminé. ¿Vienes tantito, Eliu, por favor? Ahí le va. Fíjese bien. Dice, porque guardarás aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, de lo que tú piensas, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que está aquí baja a tu corazón. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla tu boca. Ahora, escúchame, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Mente y luego el corazón. ¿Dónde dice lo del corazón? Nomás para que lo tenga como referencia. Lucas 6:45. Y luego Proverbios 18:20 dice: y del fruto de tus labios sacia tu ser, tus entrañas. Espérame tantito. Ya pensé que estaban poniendo otra canción acá. Escúcheme. Entonces, dice la Biblia que del fruto de tus labios, de lo que tú hablas, me va a ir mal, me va a ir mal, te va a ir mal. Síguele por ahí, porque esa también es fe. Y la Biblia dice que fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Y nunca dice de las cosas buenas que esperas. Simplemente de aquello que tú piensas me va a pasar, sea bueno, sea negativo, esa es fe y te va a pasar. Si esperas cosas buenas, te va a ir bien y te va a bendecir Dios. Si tus pensamientos son negativos, aguas, porque se te va a cumplir también. Porque dice Proverbios, de la abundancia de tus labios saciará tus entrañas, tu ser. En otras palabras, te la terminas creyendo. Aguas con lo que dices, aguas con lo que está en el corazón y aguas con lo que dejas. El primer filtro de nuestra vida es acá. Es acá. Por eso dice la Biblia, y el sacerdote tiene que llevar un manto en su cabeza y ahí una mitra, una placa que dice santidad a Jehová, porque sin ella nadie podrá ver a Dios. Y no mencioné las canciones de Miguel Bosé y no mencioné las canciones de Cristian y la Anaí de Libertad. Empieza el video, empieza el video donde en el carro Cristian, bueno, está desnudando a otro chavo y se empiezan a besar. Eso es. Y eso lo pasan en la tele abierta. Y aquí uno se asusta. Ay, ¿por qué pasan eso? Es que si no alertamos aquí a nuestros jóvenes, ¿dónde va a ser? Aquí es donde tenemos que decir: esto está pasando, esto se escucha allá, esto es lo que está saliendo. Aguas, cubre tu mente, cubre tu cabeza, cubre a tus hijos. Ahorita Lady Gaga está con el Foro Sol hasta los topes y ahí lleno de chavitos. Eso es lo que la gente que sigue a esta cantante. Cuídelos, cuídelos. Pónganse en sus pies, vamos a orar. Yo quiero decir el día de hoy, Filipenses 4:8 dice: en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es de honra, dice, en eso pensad, en eso enfoca tus pensamientos, tu mente. Entonces, si nosotros, usted voltea a ver alguna de estas, bueno, mire, ahí tenía música de Calle 13 para los chavos, tenía música de Daddy Yankee. ¿Sabe que la música de reggaetón, al igual que la música, por ejemplo, de la